Estás escuchando Radio Caso en vivo desde el Festival Ruido. Producido por el Centro Cultural Kirchner junto al Centro de Arte Sonoro. Buenas tardes, queridos oyentes. Hola, oyentes. Aló, aló. Segundo día. Segundo día de Festival Ruido. Hola, Martín. Hola, Flor. Hola, Simón. Hola, Simón. Hola, Corcha. Hola, en la Corcha. Técnica. Muchas gracias. También queremos agradecerle a Nacho ayer, que estuvo todo el día muy presente, atento y ayudándonos. Sí. Salió todo perfecto el día de ayer. Yo le quiero pedir disculpas a la radio audiencia, que no me despedí porque se me cortó internet y no me di cuenta. Y nos fuimos del edificio y queríamos hacer un cierre que no fue. Así que el cierre de ayer. Es un pequeño detalle en comparación con la transmisión de Reynolds al final de la noche. Fue explosiva. Hoy vamos a tener el acompañamiento de estos cascabeles. Estamos más diabólicos hoy que ayer. Estamos satanistas, ¿no? Estamos satanistas. Le agradecemos también mucho a Francisco, que estuvo ayudándonos y mucho ahí en la transmisión, en el Salón de Honor y en el Salón de los Escudos. Gran puesta, lo dije como 30 veces, pero lo voy a seguir repitiendo. Gran puesta de micrófonos en el Salón de Honor. Hoy se viene otra, va a estar Pablo, ya me dijo Maga de Sonido del Centro Cultural Kirchner, que Pablo va a ser la persona que microfoné el concierto de Fernando Godoy, un concierto acústico también, un concierto mecánico que vamos a tener el placer de escuchar por Radio Caso. Ayer estuvimos hablando con Fernando Godoy, con Rodrigo Araya, quien se va a estar presentando ahora, en minutos, no en minutos, pero bueno. Sí, en muchos minutos, en digamos. Muchos minutos en esta 57. Tarde. 57 minutos. Dentro falta. De una hora. Estuvimos hablando acerca de sus performance, sus dispositivos, su relación con lo material, con estos aparatos, con estas sonoridades, con las cuales ellos más o menos se sienten como operarios, ¿no? Algo así. Sí, dijeron activadores. Activadores. ¡Oh! No performers, no músicos, no compositores, activadores. Tendremos 7 conciertos en el día de hoy. Empezaremos a las 3 de la tarde con un concierto de Rodrigo Araya en La Cúpula. Uh-huh. Continuaremos con Aro, Fernando Godoy, de quien hacíamos referencia recién, Jorge Crow, El Estrecho, Jorge Espinal y Marax, cerrando también en La Cúpula. Abrimos y cerramos en La Cúpula, entonces. Abrimos y cerramos en La Cúpula. Quienes nunca hayan visitado ese espacio, es increíble la vista que tiene. Se ve el río. Exacto, es una cúpula vidriada desde la cual se ve el río, la Casa de Gobierno, el Paseo del Bajo, toda la parte de Avenida Alem en Buenos Aires, digamos, lo que era la parte costera antes de la existencia de Puerto Madero y ese otro barrio. Muy impresionante la vista desde allí y también la vista del cielo, ¿no? Como que estamos muy alto y se ven atardeceres muy espectaculares. Hoy vamos a arrancar de día, con lo cual el concierto de Rodrigo va a estar iluminado por luz natural, y vamos a cerrar de noche con Marax y Jorge Espinal. Ayer tuvimos esta propuesta de luz natural por Gabriela. Sí, también buenísimo. Fue el primer concierto de la jornada ayer también. Y muy me lindo. Encanta eso. Está, que, sí. Porque en este lugar a veces parece, ¿no? Como un. Cuando estamos todo el día acá adentro, es como una especie de tupper, de microclima, de este interior. Y cuando los artistas proponen esas relaciones con lo que pasa afuera, con otros fenómenos, me parece siempre que funciona muy bien para dar aire. Ayer me quedé pensando con respecto justamente a esta. Esta no puesta de luces o no puesta de estímulos, como qué hermosa reacción, no sé si lo habrá buscado o no, Gabriel Areal, en relación a la sociedad del espectáculo en la que vivimos, ¿no? Donde hay superluces, pantallas, estímulos por todos lados, y aquí simplemente estaba todo apagado y había 3 ventanas abiertas. Sí, como que ese extrañamiento que a veces produce una puesta lumínica súper jugada o como muy compleja, me parece que lo que buscan por lo general las puestas de luces es generar un mundo como dentro del mundo. Y, sí. y en este caso me parece que se llegó a ese nivel de potencia por el lado contrario, como de apagando la luz. Claro, como otra forma de habitar el mundo. O sea, exacto. como que yo estaba escuchando por momentos con los ojos cerrados, por momentos con los ojos abiertos, lo de Gabriel Areal. Y la ventana era la pantalla, ¿no? Como total. Había, estaba, no la veía Juana Zurduy, pero yo veía la Casa Rosada, desde donde estaba mi punto, veía como a Marty, que era el percusionista que tocó primero, se sentó justo y quedaba Marty, la ventana, la Casa Rosada de fondo, y también se armaron unos momentos súper... Magia, el realismo mágico. Sí, total. Hablando de luces, hoy tenemos a un concierto de Aro, que ayer hablábamos bastante respecto a las luces estroboscópicas. Sí, así que compensaremos un poco esta luminosidad. Esta siesta. Sí. Compensaremos la siesta con la... Luz estroboscópica, con el ataque de epilepsia. Sí. Sí. La novedad para hoy también es que tendremos el karaoke. Estuve escuchando algunas pruebas de Luis Miguel. ¿Es real lo de Luis Miguel realizado por ardillas? ¿Vieron? Yo les dije ayer. Es real. Es lo de Luis Miguel. Zucker Mercado, sí, al parecer, va a procesar. La verdad. No me sé la letra. Como te amé. Bueno, eso, pero con la voz pichada para arriba, por ejemplo. algo así va a sonar, espero que lo disfruten. Al parecer Zucker Mercado va a estar manipulando seriamente las voces del público, que va a estar cantando sus temas, que es, como dijo Javier ayer, la gente viene y se anota y pone qué tema va a cantar. Exacto, hasta 30 minutos antes. Old school. Pero en la terraza del Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner, con lo cual se oficializa el karaoke como cultura nacional. sí. Estamos ansiosos por ver ese momento. Bueno, también tenemos a El Estrecho, 18:30, con dos piezas. El Estrecho, ayer hablábamos, es un ensamble que tocan música de cámara. Tiene la particularidad de tener un parlante arriba de una silla, como si fuera una persona más de la orquesta. Bueno, acá tenemos una mochila arriba de una silla que también hace las veces de persona. Sí, va a estar Rosa Noli, que estuvo ayer en la radio con nosotros compartiendo el detrás de escena del concierto de Gabriel Areal y de Bárbara González. Sí, sí, ¿y sí, qué sí. más toca en El Estrecho, Simón? Toca Luciano Vitale. Lulo. Tocaba o toca, pero no va a estar Tomás Cavado. Pero se van a tocar piezas de él. Se va a tocar una pieza de él. Y también va a tocar en esta ocasión Marty Vyshnovich, que lo escuchamos ayer en la... Otra vez, todos los días lo vamos a escuchar a Marty. Sí. Tenemos que invitarlo a la radio, ¿no? A ver qué piensa él. Yo creo que se merece... Una hora de radio solo. Sí. Víctor Cuevas es quien realiza la electrónica y Juana Salies en voz. Uh-huh. Este ensamble toca música desde el 2020 y bueno, ellos trabajan un repertorio contra todo pronóstico pandémico. Se armó un ensamble en 2020, sí, y lo tenemos en ruido. Muchos artistas surgieron en la pandemia y que incluso se hicieron famosos sin haber hecho un concierto en vivo. Me jodés. Y la mayoría de los más con purretes. Más difusión, sí, llegaron a través de radios y, sí, y bueno, redes sociales. Hace poco tocó en el caso en el Centro de Arte Sonoro vía telefónica, que nos contaban que se habían conocido en música expandida, un curso de la UNSAM, y ensayaban por teléfono fijo y ahí empezaron con sus ocurrencias. Sí, ahora muchas empresas de teléfono de internet ofrecen gratis teléfono fijo. Sí. Entonces, y sí. Pero igual vieron que no es lo mismo, porque antes el teléfono, digamos, el tendido eléctrico no era digital. Y lo que ofrecen esas empresas es un teléfono fijo que tiene otra compresión. Ah, ok. Se igual le enchufás tu teléfono analógico, pero igual tiene esa conversión digital en el medio. Sí, se escucha distinto. Hay como la voz suena diferente y también tiene la particularidad que se te corta la luz y se te corta el teléfono. Cosa que era muy mágico. Exacto. Antes, cuando se cortaba la luz, que se cortaba seguido. Hablar por teléfono igual, o llamar a la empresa de luz y preguntar cuándo va a venir la luz, ahora es algo que no puedes hacer. No, claro, puede pasar cualquier cosa y no estás incomunicado. Estás incomunicado, qué peligro. Increíble. Hablando del estrecho, ¿qué significa low effort pieces? Como breves piezas, no sé, algo no, así. Low effort es como tipo lazy, ¿no? Para claro, mí. ¿Cómo? Con poco esfuerzo. Eso. Apa. Low es bajo. Como bajo y es esfuerzo. Así con que... poco esfuerzo, me encanta. Impresionante, sí. Me encanta. Es como re anticatólico en un punto. Una serie de breves partituras de texto que sirven de urdimbre para entretejer pequeñas ideas musicales en ensamble. Impresionante. Y después... Me parece que está bueno que... Sí. Que en el estrecho, como también vimos ayer en las piezas de Gaby Arial, y que vamos a ver el domingo en la obra Occam Ocean de Elian Radig, hay una apuesta por repensar la música de ensamble, la música académica, la música compuesta o escrita, o no escrita en el caso de Radig, más en sintonía con una horizontalidad entre compositores e intérpretes. ¿No? Como que el hecho de poner un parlante en una silla me parece que horizontaliza la presencia escénica de quien hace electrónica en un ensamble electroacústico, por ejemplo, o en la pieza de Gaby, la agencia del percusionista era casi total porque las instrucciones de Gaby eran si bien precisas, bastante abiertas y bastante poéticas por momentos, lo mismo con la pieza de cello y viola. Hay una búsqueda de revisar la relación entre compositores e intérpretes en las propuestas más acústicas o electroacústicas que hay en el festival, y eso me parece... Me estoy dando cuenta ahora, si bien soy co-curadora del festival, evidentemente es algo que nos interesa porque lo programamos de esa manera. Sí, justo ayer hablábamos un poco de la pieza de Lien que está compuesta... de alguna forma vinculada a Frederick Blondie, que estuvo dando el taller de improvisación ayer, y hablamos un poco de este vínculo y de esta composición con el intérprete y este trabajo de alguna forma en colaboración. Hablamos ayer, Gabriela nos contaba también respecto a cómo esta pieza está muy, lo que escuchamos ayer tiene que ver mucho con quién tocó ayer, con el espacio de ayer también. Ayer estabas preguntando acerca de si la pieza de Tomás Cavado es en alemán o en inglés. Sí. Estuve averiguando un poco, no se lo pregunté a Tomás, espero que en algún momento nos pueda aclarar la situación, pero creo que es en alemán. Ajá. Y no sé cómo se pronuncia, ahora lo vamos a poner. Cine Die, parece que significa el seno. Y es una pieza de para instrumentos graves y muy graves. A ver cómo suena. Cine di. Senoel. Al parecer, el traductor dice que significa Senoel o el seno o ese tipo de cosas. Bueno, el estrecho. Vamos a tener dos piezas del estrecho. Tenemos un montón de cosas hoy. La verdad que... impresionante el segundo día de ruido, bastante intenso. Vamos a ver si logramos cansarnos, porque yo ayer me quedé bastante manija después de Reynolds. Espero hoy terminar un poco más cansada y poderme ir a dormir en paz. Para terminar hoy tendremos a Marax. Che. Promesa. Revelación. Hablamos de Jorge Espinal, sí, lo hablamos, ¿no? Sí, sí, antes. Es un buen plan. Ir a la cúpula porque tendrán concierto doble. ¿A qué hora es? A las 20. Y se pueden quedar ahí mismo. No se toman ningún ascensor ni ninguna escalera eléctrica. No, se quedan ahí. Pueden ver... En su mochila pueden entrar una agüita o algo para aguantar una hora. Para quienes estén en Buenos Aires, en Capital o en sus alrededores, todavía quedan entradas y hay muchos, muchos conciertos que no hace falta retirar, reservar entradas y pueden venir directamente. La verdad, yo diría que saquen y que vengan. Creo que quedan entradas solamente para el concierto de Elian Radic del domingo. Pero de todas maneras, en las salas cuando hay personas que retiraron entradas y no vienen, se libera, digamos, unos minutos después del horario se puede momento. Ingresar. Y entre medio de esos conciertos que sí hace falta tener entrada, hay un montón de conciertos que son por orden de llegada, con lo cual quien se acerque al Centro Cultural Kirchner lo puede disfrutar por seguro de un poco de ruido. Es un momento mágico el hecho de llegar y encontrarte con que podés entrar. Eso le pasó a mucha gente ayer en Reynolds, que sí. Si bien estaba todo agotado, hay gente que no viene, o bueno, por X razón, no es que sean irresponsables y saquen las entradas y no vengan, sino que por ahí... El destino. Por ahí le pasó algo. Sí. Pero bueno, siempre queda. Acaba de llegar Susi. Acaba de llegar Susi Maresca. Sí. Hola, Susi. Me mató. Nuestra ahora fotógrafa estamos en una especie oficial. De infierno luminoso. Saluda a la audiencia, Susi. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Nos espera una jornada increíble. Lo único que quiero decir es que ayer no me dejaron sacar una sola foto a la radio. Ay, es que... Hoy que es la no. oportunidad. Sí, no, hoy todas las fotos que quieras, avisa antes de prender la luz porque nuestras pupilas pueden llegar a sufrir. Les contamos que estamos. Que Susi es quien saca las increíbles fotos que pueden ver... En el Instagram, en nuestras redes. Del Centro de Arte Sonoro, en el Facebook, ayer, en la página también. Subimos algunas en la página y en la web también. Muy buenas. Pueden ver, bueno, ella misma en persona. La misma, Susana Maresca, Susi Maresca, aquí en vivo en Radio Caso. Dice que explota todo. Que hoy explota todo, sí. Y también queríamos comentarles que nosotros estamos como en una penumbra hermosa aquí. Creada por Simón Pérez. Porque ayer parece que salió un poco afectado de estar todo el día bajo la luz de tubo. Parece que no puede estar... puede estar bajo los efectos de la... Fotosensible sería nuestro locutor de hoy. Hay algunos conciertos que están prohibidos para Simón. Por la cantidad lumínica de... Sí. Lo voy a estar transmitiendo, me quedo desde acá entonces. Ayer fui a Reynolds. Estuve un ratito. Y volví a subir al estudio... Estaba muy para, fuerte, ¿no? Para quedarme con unos auriculares acá, escuchando, y estaba muy hermoso acá con los auriculares. Y también me contaron que hubo gente que se juntó como en vieja escuela a escuchar la radio, porque no tenían entradas para ingresar a Reynolds, pero se juntaron en una casa para, más estamos hablando de siete almas, para escuchar el concierto y se fuerte. Escuchó increíble. Lo pusieron fuerte. Lo pusieron seguro en unos monitores y... Y se tomaron un vinito, sí, algo, sí. Comieron... Y escucharon un poco de rock psicodélico que estaban prendidos fuegos, ¿no? Sí, muy bueno el concierto de Reynolds ayer. Increíble. Me pareció muy tierno la persona que acompañaba a Tomasín de un instrumento al otro. Como que había unos momentos, por ejemplo, Tomasín empezó tocando la batería y... junto con Pacu, con Lazo. Y después lo pasaron a la guitarra eléctrica. Entonces una persona se acercaba a él, lo abrazaba y lo llevaba abrazadito hasta el frente del escenario. Le colgaba una guitarra eléctrica y Tomasín inmediatamente empezaba a darle con toda. Alan Curtis le subía el volumen al ampli de Tomasín y empezaba a gritar como un condenado. Era muy increíble como el contraste entre, bueno, que hay como lo voy a acompañar por las dudas y de repente el era como... acompañante terapéutico para... No, y de repente era como la persona que menos acompañamiento, o sea, todos lo seguían a él. eso me gustó mucho. Tomasín estaba acompañando a esa sí, persona. Sí, total. Te acompaño para que me acompañes. Te acompaño para que me acompañes. Nunca lo había visto en vivo, me pareció muy fuerte eso, me gustó. Sí. Bueno, ¿qué más, Simón? No, comentar un poco que quien abrirá el día de hoy, cambiando un poco de tema, Rodrigo Araya, estuvo realizando varias actividades en el caso, en el Centro de Arte Sonoro. Tuvimos la oportunidad de recibirlo a él junto a Gracia. Ambos participan del colectivo Otra Sinceridad. Y están en este momento haciendo una residencia en el Centro de Arte Sonoro. Sí, si quieren visitarlos, van un día y los encuentran ahí. Riobamba 985. Tercer piso de la Casa del Bicentenario. Abrieron su residencia haciendo un concierto, una transmisión cuadrafónica, junto con Radio Tsunami, también de a Chile. A quienes les mandamos un gran saludo, seguramente estén del otro lado escuchando, porque esta transmisión se emite también por Radio Tsunami. Hola. Hola, Radio Tsunami. Hola, hola, hola, hola. Y bueno, también realizaron otro concierto, concierto con una selección que hicieron de piezas electroacústicas. Chapurriá. De compositores chilenos. Muy buena selección, muy ecléctica. Con varias partes, sí. Momentos diferentes. Sí, ellos planteaban como una serie de objetos con los cuales filtrar la escucha. Entonces de repente empezamos escuchando, compartiendo una situación de escucha conjunta, y en la segunda parte nos invitaban a utilizar unos filtros acústicos en nuestros oídos, con lo cual se evidenciaba esa diferencia entre la escucha de cada uno, ¿no? Y empezaban a aparecer formas de interactuar con lo que sonaba, muy dirigidas, ¿no? Teníamos filtros en las orejas y al movernos hacían otros ruidos. Yo en el momento sentía que estaba autoprovocándome un microconcierto muy privado, como se abría un espacio muy privado en un lugar muy público. Porque era concierto íntimo. Sí, pero además era todo alfombrado, luces rojas, sin sillas, tirados en el piso haciéndonos cositas en las orejas. También hicieron un taller un poco respecto a lo que hablaba ayer Rodrigo y Fernando sobre esta música o estas artes, ¿cómo dice Rodrigo? Artes auditivos. Uh-huh. En el vínculo entre los objetos en sí mismos y las personas con los objetos, la entidad de los objetos, las agencias de los objetos, el taller terminó con una improvisación con los participantes que se acercaron y que se interesaron en este taller. No lo transmitimos, lo grabamos, lo van a escuchar prontamente. Una improvisación bastante larga. A mí me sorprendió el nivel de compromiso de los asistentes al taller con ese momento de sonar conjuntamente. Sí, tuvo un final que fue al silencio y terminó ahí con un silencio bastante largo. Como que se desarmó todo de alguna manera. Así que bueno, otra de las actividades de Rodrigo allá desde hace unas semanas como residente del Centro de Arte Sonoro. Se vendrán algunas residencias próximamente en el Centro de Arte Sonoro. Sí, vamos a tener más compañeros. En este caso, las próximas son compañeras de las provincias y también de Buenos Aires. Y vamos a hacer una residencia en torno a la poesía visual que se llama Desechos del Lenguaje, en conjunto con el Museo Nacional del Grabado. Allí van a estar una serie de artistas. Son 5 artistas y colectivos. O sea, son alrededor de 8 artistas individuales que van a estar compartiendo procesos de trabajo en el Centro de Arte Sonoro. Nos interesa mucho esta forma de trabajar que estamos explorando, en la que no seleccionamos, no curamos una serie de trabajos terminados, sino que más bien incentivamos a con algunas pautas o consignas o agitaciones a la producción de nuevos materiales, nuevos pensamientos. Y en la inauguración de esta poesía visual que está hablando Flor, va a estar Bárbara Togander, Marty Vignovic y Jorge Espinal realizando una interpretación de partituras gráficas que van a estar desplegadas en el espacio. Y van a estar improvisando, va a estar buenísimo. Se tienen que venir al Centro de Arte Sonoro. Se van a enterar en nuestras redes. Se enteran de todo en nuestras redes. Está todo ahí, no se pueden quejar. Y en la página, si no tienen redes, porque no los obligamos a usar compañías de redes sociales. Y si están en el mailing del Centro de Arte Sonoro, también se enteran de todo. Así que, y si no, nos escriben o no sé, si nos quieren encontrar, nos encuentran, es así. ¿Con qué seguimos? Seguimos con comentándoles algunas de las programación, de las actividades radiales que tenemos en la radio, en Radio Caso, de donde estamos transmitiendo. Para este mes vamos a tener dos programas. Ya transmitimos el primero, vamos a tener una repetición y un estreno más. Son los dos últimos programas que se llaman Por Pepo y Tom, que estuvieron en este mismo lugar, en estas mismas sillas y en estas mismas mesas. Le mandamos un saludo grande. Hace casi un año. Hace casi exactamente un año. Les mandamos un saludo y les recomendamos a quienes estén acá escuchándonos que se conecten a la transmisión de Radio Caso el lunes 5. El lunes 5 ya pasó, es verdad. El lunes 19 y el lunes 26 para escuchar este programa, que quedan dos episodios. Bueno, algo lindo para hacer un lunes. Y también tenemos próximamente los nuevos episodios de Más Allá de la Eterna Siesta, este programa que realiza el Boom Boom, Boom Boom Kid, con una serie de vinilos. Bueno, con una colección de vinilos súper retro, súper random que tiene por ahí guardados. Muy buenos programas, me encanta su voz con toda esa reverb. Sí. El martes 20 de septiembre a las 21 horas. Y comentarles también que hoy estamos acá, sino el miércoles que viene vamos a tener un discazo nuevo. Papá. Es con Mac Macarena, es una artista de La Plata. ¿Qué es un discazo? Un discazo es un programa que tenemos en Radio Caso, Flor. Es un programa ¿de que qué se trata? Se trata de un programa que revisa los últimos lanzamientos de artistas musicales, artistas sonoros, y también algunos lanzamientos que nos parecen clásicos o que de alguna forma vale la pena rescatar. O que no son clásicos. Construyendo nuestra tradición. Algo por el estilo. Tuvimos la oportunidad de escuchar a Lil. También tuvimos un discazo de Leandro Barzabal. Tuvimos uno de Ricardo Cuadros. El guitarrista. También es un disco que era sobre guitarra y las piezas que se incorporan. Lo conocí después del discazo. Lo escuché el discazo porque estabas vos y yo estaba en mi casa escuchando Radio Caso. Estuvimos con Bianca ese día. Y sí, gran revelación también, artista revelación Radio Caso. Un beso grande a la querida Bianca Usolini, compañera. Espero que hoy la tengamos. Espero que la tengamos en el estudio. Todavía tengo su credencial, la tengo que venir a buscar. Lo conocí la semana siguiente en un concierto en... ¿cómo se llama ese Mínimo lugar? Un Lunes. Mínimo Un Lunes, exactamente. Y se autopresentó y me pareció muy bueno porque no lo conocía, solo lo había escuchado. Y tuvimos uno de un programa con Big Bang. Muy bueno también, Javi, muy graciosa, explicando su música Big Bang. Y estuvo Gaby también, Gabriela. Y escuchamos el último disco de Big Bang. Y bueno, y esta vez vamos a escuchar el último disco de Mac. Ella está en España en este momento. Tuvimos una conversación a la distancia. Está haciendo una residencia en este momento. Y ella es oriunda de La Plata. Y bueno, vamos a escuchar el miércoles que viene su primer disco. Es el primer disco que lo sacó hace un mes o dos meses, no me acuerdo. Excelente. No la conozco a ella. Ah, bueno, así ella estuvo. La vino acaso hace poco. La vimos. Así que bueno, les recomendamos eso. Y por último, comentarles que vamos a estar transmitiendo el Festival Radio Art Zone y una fogata de 22 horas. Una fogata de 22 horas. Un fueguito. ¿Qué fuego? Eso, un fueguito. 22 horas de fuego. Sí, Radio Art Zone es un festival que llevan adelante Knut Kaufmann y Sarah Washington, que son también los curadores de un festival mítico de radio arte que se llamó Radio Revolten. Ellos, no sé exactamente dónde son, creo que son ingleses o quizás sean alemanes, pero viven en Inglaterra. Tienen un dúo que se llama Mobile Radio. Son así como... unas personas muy reconocidas en el ámbito del radioarte y la radio experimental. Y llevan adelante este festival que se extiende por 100 días. Increíble. Empezó en junio, termina en septiembre. Y cada día un artista, un radioartista, genera una pieza de 22 horas para el festival. ¿Posta? ¿Genera una pieza de 22 horas? Sí. Muy raro que sean 22 y no 24. Y ustedes se preguntarán por qué. Porque los patitos. Por los patitos. Bueno, están bueno. Re locos. Sí, un poco porque están re locos, otro poco porque las dos horas que faltan para completar el día, ellos organizan una comida colectiva y la transmiten. Bien, o sea, ellos porque hay que relajar en algún momento. Un segmento de dos horas que se guardan para el festival presencial. Y en esta oportunidad fui invitada a ese festival y voy a estar haciendo esta transmisión que se llama Karukinka, basada, bueno, en realidad es una especie de experimento de 22 horas para buscar maneras de relacionarnos con el fuego. De alguna manera son 22 formas de arder, pero también son 22 formas de aprender a vivir con algo que desconocemos y está cada vez más presente en nuestro entorno. Y vamos a ver qué sale, pero por lo pronto tenemos una fogata el 21 de septiembre. Wow. 21 de septiembre. Y hasta el día anterior vamos a tener la transmisión de algunas memorias del Festival Auditum. El Festival Auditum es un festival que se realiza todos los años en Medellín, en Colombia. Y anticipándonos a lo que será la edición de este año, transmitiremos desde el 16 al 20 de septiembre a las 18 horas una selección de conciertos y performance que se realizaron en este festival. Esto será durante 5 días. A las 18 horas, desde el 16 al 20. 20. Auditum este año tiene su curaduría todos los años, tiene como un eje conceptual. Este año se llama Auditum Caudal, y bajo la idea de caudal reúnen una serie de artistas, sobre todo colombianos, pero también internacionales, que piensan esta idea de flujo, de movimiento, de migración. También, obviamente, hay un vínculo entre la palabra caudal y el agua, que es un tema que está en agenda de cualquier persona pensante o preocupada por lo que pasa a su alrededor. Y en caso, vamos a colaborar con el Festival Auditum comisionando la obra de una artista argentina, que se llama Mariana Pellejero, que ella es de Mar del Plata. Va a estar generando una pieza específica para hacer... presentada en el festival, es como una instalación site specific en uno de los espacios abiertos y naturales que ocupa el festival. Así que de alguna manera Caso va a estar ahí presente a la distancia. Qué bueno. No, sí, decime. No, ¿qué más? ¿Con qué seguimos? No, quería seguir un poco con lo que se viene. Seguir con lo que sigue. Sigo con lo que sigue. Tendremos a Jorge Crow hoy en la terraza. Wow. Entonces ayer... es Jorge Crow la persona que me crucé. Pensé que era un sonidista, pero ahora que vos me lo decís, era Jorge Crow. El mismo. Un saludo que grande a Jorge Crow. Es un que lo ingeniero de sonido, ¿no? Seguro. Jorge Crow va a estar presentando Kinemancia. Sí, esta obra que dijimos que la desarrolló en Glasgow. Glasgow. En Escocia. En Escocia, eso quise decir. No, en Glasgow hizo... Porque él estuvo de residencia en Glasgow por un convenio del Caso también, pero no, esta obra la hizo en Glasgow, que es un festival del gobierno de la ciudad. No sé, que se realiza en el San Martín con... En fin. Okay. Vinculado al gobierno de la ciudad. Jorge vive en Villa Elisa, en La Plata, y trabaja electrónica analógica y digital también. Hoy, bueno, veremos qué se trae, pero ayer Jenny nos contaba que es profesor, que da clases, que lo tuvo de profe también. Sí, muy profesor, él es un... Sí, creo que se define como artista y docente o algo así, le encanta dar clases. Educador. Educador, ok. Bueno, eso lo podrán escuchar por Radio Caso o en vivo a las 17:45 horas. Y después, nada, esto es todo. Tenemos 7 conciertos más un karaoke. Wow. Bueno, no es tan poco. O sea, nada más ni nada menos. No sé cómo vamos a llegar, todavía no pasamos ni uno. ¿Tenemos algo para escuchar? Tenemos para escuchar, sí, podemos escuchar... el sonido ambiente. Tenemos eso, queremos saber qué se está cocinando en la cúpula. ¿Qué se está cocinando en la cúpula? ¿Se puede saber? ¿Hay un sonido ambiente? Porque la ahí el sol pega directo y debe estar, ardiendo. No sé si que arde. Los no, micrófonos. No me imagino que tengan cortinas para tapar todas esas... esas ventanas gigantes. Quizás que se todavía ver. No tengamos el envío de la cúpula. De terraza tenemos algo también, porque hoy vamos a tener unas una presentación. Queremos saber. Está Jorge Grove y el karaoke. Hasta hace poco estaban probando el karaoke. El karaoke. Capaz tenemos algunas algunos ensayos de personas que ya están. A ver. Opa. A ver, si opa. Bajamos la cortina. Ah, hay este es Yoto. Esto es Yoto. Opa, opa, opa, opa. Ah. Recordamos que ahí en la terraza de la ballena está también la feria Rata Kiosco, así que esta es la música que suena cuando las personas eligen qué publicación llevarse en el día de hoy. También podemos encontrar en Rata Kiosco la publicación de Ockham, Ockham Ocean, la publicación que hizo el Centro de Arte Sonoro en el marco del Festival Ruido. La pueden retirar gratuitamente. Sí, Ockham Ocean es una publicación que usamos para contextualizar el concierto que van a poder presenciar mañana en el Auditorio Nacional, el concierto de órgano en manos de Frédéric Blondy, acompañado por el Institut Français y la Embajada de Francia. Y en esta publicación van a encontrar testimonios y diálogos con artistas que formaron parte de esta obra, que es en realidad un conjunto de obras en los que la compositora trabaja mano a mano con instrumentistas para lograr como estas sonoridades únicas y radicales y mínimas que propone en su música acústica, pero también en su música electrónica, Elian Radig. Sí, son una selección de textos y entrevistas en donde está Elian como protagonista. Vamos a escuchar un concierto interpretado por Frédéric Blondy, quien dio un taller de improvisación ayer. Va a tocar el órgano en La Ballena. Es un órgano que, si no lo escucharon, es un órgano ¿a qué hora es? Muy a las nuevo. 6, algo así, ¿no? Sí. Es, todavía quedan entradas para eso, así que quedan no desaprovechen. Un montón de entradas. No, es a las 17 horas. A las 5, no llegan a las 6 porque ya terminó. No, si llegan a las 6... se ven otra cosa. Ven a Camposanto. Van a Camposanto y después cantan un poquito. Y si llegan a las 5, pueden ir a ver a Blondy, que va a tocar Radig. Tenemos prometidas algunas que van a hacernos unas críticas respecto a este concierto. Ah, tenemos un panel de lujo mañana. Tenemos un panel de lujo y hoy también esperamos, si tenemos suerte, van a venir. Leonelo Zambón. Leonelo. Jenny contó ayer que iba a volver, así que seguramente. Hoy creo que la viene también Lorena Alfonso fuera del programa. Ah, Lore, sí, quien estuvo el año pasado acompañándonos acá junto con Mene, que le mandamos un saludo también. Mene va a estar el domingo presentando la publicación de la que hablábamos recién, Ockham Ocean. Ah, Mene va a estar. Va a estar. Bueno, le podemos decir que venga. Sí, le podemos decir que venga más tarde. Va a estar en la terraza de La Ballena haciendo una especie de mini entrevista a Frederick. Ella la pasó muy bien la vez pasada, me contó. Le encanta ser panelista de radio. Sí, ¿a quién no? Tiene un perfil radiofónico, Mene Sabasta, que es impresionante. Inapelable. Sí, no, es muy buena. Es buenísima. Tiene también, mucho carisma. ¿Está todavía la obra de Mene? La de... ¿Está Piazzolla? ¿Está la muestra de Piazzolla en el CCK? Sí. Pueden visitarla. Pueden visitarla. Si vienen, hoy o mañana, pueden también darse una vuelta por la muestra de Piazzolla, que no sé cómo se llama, pero debe ser algo así como Piazzolla, no sé cuántos años. Y ahí pueden visitar la obra de Mene Sabasta al cine. También hay una obra de Julián D'Angiolillo con música de Nicolás Barchowski, muy interesante. La obra de Mene tiene una instalación multicanal donde podrán escuchar... ¿Cómo era? Astor Anacrónico. Astor Anacrónico, eso. Y una propuesta lumínica bastante interesante, como muy vinculada al espacio sonoro. Hay un parlante que flota, me acuerdo, en el medio de la sala, con la voz del maestro. Un parlante que flota, me encanta. Bueno, creo que está colgado. Pero, sí, no, pero todavía, sí, yo me metí mucho en la obra, me pareció que flotaba. Y bueno, también queríamos comentarles que el domingo tendremos un montón de conciertos. Si no pueden venir hoy, mañana tienen la oportunidad de escuchar... La última oportunidad. A Sol Reza, que va a estar abriendo. Pobre Sol, seguro que hará otros conciertos en el futuro. Me refería a la última oportunidad de venir al Ciclo Ruido. Exacto. Van a tener que volver el año que viene. Es así. Si no vienen el domingo, van a esperar un año. Con suerte. Y también a Pablo Reche, a quien ayer comentamos. Pablo Reche, entradas agotadas. Ah, ok. Sí. Pablo Reche, entradas agotadas. Impresionante, referente del... Mucha ansiedad, mucha demanda, muchas preguntas en las redes sobre el concierto de Pablo. Bueno, agotadísimo. Y cerraremos de nuevo la cúpula con Coa. A las 20:30. Un pedido de una pieza audiovisual, ¿no? Adivinen con quién toca Coa. No sabemos. Con Marty. Marty, no. No sé, me parecía que se iban a... Si arriesgaban cualquier nombre, este era el más probable que... Increíble la interpretación de ayer de Marty. O sea, ¿cómo mantuvo? O sea, quienes estuvieron ahí, o quienes escucharon, ¿cómo mantuvo? De una punta a la otra... El recorrido de 129 latas de atún. Exactamente. Como si fuera un relojito suizo. ¿Cuántos golpes hubo? Yo estimo 3.000 golpes. Y, por lo menos, entre 3.000 y 4.000. Y quizás, o sea, si hacemos... Y no sé más. Si sí, son porque como por, 100, por cada lata yo creo que 10 golpes le vendió. Y más o menos. Acaba de llegar. Estamos hablando de 10.000 latas. Lorena Alfonso entrando acaba de llegar. A Radio Caso, Radio Ruido. Hola Lorena Alfonso. Hola Lore, ¿cómo andás? Te escuchamos. Les traje un juguetito. Si te pones. Opa. Bueno, estamos con la luz apagada. Lorena trajo una sorpresa. Si te pones los auriculares vas a. Excelente. Increíble. Cuando los invitados vienen preparadas son lo mejor. No, te recomendamos, mira, ¿te puedo pasar estos auriculares que son bastante buenos? O si no, a ver si te puse. A ver si nos escucha bien ahí. Probando. Perfecto. Lorena Alfonso está en la casa. Hola. Perfecto. ¿Cómo andas, Lore? Bien. Emocionada por estar acá. Primer día de ruido. Lore trajo un dispositivo bastante extraño. No sé cómo es. Es increíble. Es increíble. Tenemos para 15 minutos más con esto, chicos. Podemos pedirle a Rodri que espere un poco. Sí, cancelame la cúpula. Cancelame la cúpula. Bueno, son cuatro cosas. Son tres. El tres y el cuatro son igual. Bueno, listo. Ese puede ser capaz para el karaoke también, ¿eh? Ojo. Ah, otra que el karaoke. ¿A qué hora es el karaoke? ¿A las 19? A las 19:30. Pero a las 19, hasta las 19 se pueden inscribir. Muy bien. Vamos a Está increíble, bueno, increíble ese megafonito. Qué bueno verte de nuevo, Lore, en este mismo lugar. Bienvenido, Javier Alián Vélez, a Radio Casa. Siguen llegando las estrellas. Mirá esto, Javi. Escucha esto. Estábamos por pedirte que cancelemos el concierto de Rodri porque llegó a llegar esto y no podemos creer. El director que levantamos el concierto, no sé cómo, a ver si alguien nos puede ayudar. Lo pasamos a las 6 de la tarde, dijo. Increíble. Que se vuelva a Chile. Pobre ¿Cómo Rodri. Está, Javi? No te escucha la gente. No la te radio. Escucha la gente, pero ahora se va a sentar y ahora se va a acomodar. Ahí se sienta. Se va a la se cúpula. Fue. Bueno, vino y se fue. Lore, contanos cómo y acá estás. Acá estoy emocionada por esta segunda participación en el Ciclo Ruido. Impresionante. ¿Qué tal ayer? ¿Cómo estuvo Reynolds? Intenso. Increíble. Muy bueno. todo con I. Intenso, increíble, yeah. Impresionante. Impactante. Impactante. Tenía una, inabordable. Un alto impacto. Sí, inabordable. Inacible. Sí, y... sí. Se transmitió muy bien también. No sé si lo pudiste escuchar. Si no lo pudiste escuchar, lo vas a escuchar en las grabaciones que vamos a realizar posterior al Festival Ruido, quienes van a poder disponer de toda la gama del concierto de estos tres días. Así que, Lore, si no pudiste escuchar Reynolds, no te preocupes. Lo vas a poder hacer. Espectacular. Lo van a subir a la página de Radio Caso. No, lo vamos a transmitir. Lo vamos a transmitir para que en horarios específicos, para que la gente se junte, como se juntó ayer en sus casas, y lo escuchen todos juntos, como nos gusta a nosotros. Y no sí. Poniendo cuando yo quiero entre el laburo y el otro, no. O sea... Juntada, juntada, no podemos promocionar las bebidas alcohólicas, pero bueno, pero que haya un café de por medio. ¿Cómo te preparás para el primer concierto de hoy, Lore? Vamos a tenerlo a Rodri Araya, que estuvo ya realizando varias actividades en el Centro de Arte Sonoro. Recién repasamos los tres conciertos que hizo en el marco de la residencia de otro a Sinceridad, junto a Gracia. ¿Reconocen este ruido? Es el ruido de una pulsera que hay que darle a los... Uy, si no nos olvidemos. Qué momento, si no, muy importante. Perdón, importante, te interrumpí, no pasa, Simón. No, no, sí. No. Es importante porque si no, Lore no iba a poder entrar. Claro. Entonces... Sí. Más vale. ¿Qué decías que te... No, sí, quería introducirla un poco a Lore y a ver si tenía algunas expectativas respecto a lo del día de hoy, a los conciertos que vamos a tener. ¿Qué querés ver hoy? Partamos por eso. Quiero ir a ver a Rodrigo ahora, en la cúpula. Ajá. No. Me interesa que va a ser Jorge Crow. Apa. En la terraza del Auditorio Nacional. Ahí va. ¿Y qué más? ¿El karaoke? A ver cuánta gente se inscribe. A ver si vas a cantar. Sí, vamos a ver si me animo. No, si no venís acá en la radio y es un lugar más privado y podemos cantar. Pero está también copado todo el line-up de hoy, uno tras otro. Sí, es así. Es así. Siete conciertos tendremos. Siete. Sí. Sí. En el caso de que haya alguna oportunidad de que te podamos oír cantando un karaoke, ¿qué tema estarías pensando o se te cruza por la cabeza, no? ¿Algún clásico? ¿Algún... algún dúo? ¿Romántico? ¿Un bolero? ¿Un bolero? Luis Miguel ahí, Manzanero. Sí, no, Luis Miguel para mí el karaoke es la que va. Luis Miguel, ayer tiró Jenny Shakira, que también da mucho para el karaoke Shakira. Sí. Para que sepas y para quienes también estén del otro lado, el karaoke va a ser intervenido por el supermercado. O sea, tu voz original... posiblemente no salga. Ahí va. Sino que suene una ardillita o suene un topo. Ahí va. O eso. ¿Y en dónde es el karaoke? ¿En qué...? Sería como un Luis Miguel death metal. Luis Miguel death metal. No, eso es adictivo, ¿viste? Es una cosa que no se puede. Traen cualquier cosa acá en la radio y nosotros después no podemos parar. Bueno, queremos saber si se puede escuchar un poco de... la gente entrando a la cúpula. Quizás yo voy a ver si puedo ir subiendo porque es un trámite que se demora por lo general. Sí. Ustedes y nuestra radio audiencia. Es el piso 9, para quienes aún no han llegado. Tienen que acceder por ascensor. Se puede entrar sin entrada, solo por orden de llegada. Así que todavía no tenemos referencia. Deben estar con los últimos preparativos. Uh-huh. Los últimos micrófonos. Sí, los últimos micrófonos de la propuesta de Rodri, que ayer nos contó un poco. Este trabajo con instrumentos en tantos que objetos. Junto con Fernando nos estuvieron contando un poco su propuesta estética sobre las performances que van a realizar en el día de hoy. Un poco el taller de Rodrigo estuvo orientado en este sentido. El taller tuvo dos partes. Se realizó en estos días que pasaron. Rodrigo y Gracia propusieron un taller en el que se activan estos objetos, que esta fue la palabra que utilizaron Fernando y Rodrigo ayer cuando estuvimos acá en el estudio, y bueno, y creemos que la propuesta que va a traer Rodrigo hoy va a ir un poco por este lado. Sí, también en sintonía con Bárbara González, ¿no? Esta cosa de disponer en un espacio determinados dispositivos, objetos sonoros, materialidades, para que básicamente uno vaya y lo active y que haga lo que quiera, básicamente. Tendremos a Aro a las 16. Corcha nos dice que en 5 arranca la cúpula. En 5 arranca la cúpula. O sea, empiezan a suceder cosas. Tenemos en 5 minutos, capaz, ¿no? Empieza a tener alguna referencia de lo que está cocinándose por allá arriba. Lorena Alfonso nos dejó el dispositivo. Este. A ver, ¿cómo es esto? Ahí va. Increíble. Es una anticipación del karaoke roto. Sigamos, Simón. Mañana tenemos de nuevo el karaoke roto, así que quienes no puedan estar hoy van a poder mañana hacer uso de sus técnicas vocales extendidas. ¿Cuál es esa? Una versión de... Estará Camposanto también. Camposanto. Camposanto, me olvidé decir que formaban parte de esta banda hardcore Hablan por la Espalda. Impresionante. Gran banda hardcore de mediados de los 90, fines de los 90. Hermoso momento para un gran estilo de música que a muchos acercó a el noise y la música experimental de alguna forma, ¿no? Y también estará Giotto con su primer ópera a las 16 horas en la Sala Argentina. Será este estreno, será el segundo concierto en el día de mañana. Luego de Sol Reza lo tendremos a Giotto con una pieza que será una ópera. Ayer leímos un poco las notas de programa. La ópera se llama Alquiler. Y bueno, sí, muy bueno, Alquiler es... lo dijimos ayer, Giotto maneja un humor que es único, la verdad, muy especial, porque por momentos es muy real y crítico, y por momentos te cagas de risa de no sabes de qué. Me encanta el trabajo de Giotto, la verdad, ayer lo vi, lo saludé, estuvo por aquí, estuvo presenciando algunas cositas y estuvimos hablando acerca de su primera ópera y me dijo es un momento cúlmine de una etapa de esta performance que empezó con no solamente como él solista sino cuando tocaba con Gabriel Cole de Azur en el Espíritu Santo se llamaba el dueto y hacían algo más o menos que hoy está como exacerbado, digamos, o llevado a un esplendor. No, vamos a escuchar algo increíble, increíble para quienes no puedan venir porque están en alguna otra provincia o en algún otro país o en alguna otra localidad o por algún tipo de percance. Van a poder escuchar todo por Radio Caso y Radio Tsunami. Para Argentina, América Latina y resto del mundo. La pieza que vamos a escuchar ahora en unos minutos se llama Coloides. Es una pieza del año pasado, es el estreno en Argentina. Cuenta con el apoyo de la Embajada de Chile, del Centro Cultural Mata y de Tsunami Arte Sonoro. Se trata, según las notas de programa que podemos leer, una obra performática, instalativa y audiovisual. Y que su trabajo está basado en la exploración de los fenómenos de causa y efecto que trabajan los vínculos entre la luz y el sonido. Esta pieza se desarrolla mediante montajes especiales con objetos de uso común y diversos dispositivos electrónicos convencionales. Rodrigo nos contaba ayer sobre un poco esta propuesta. Adelantando algunas de... Me gusta el detalle de sonidos, dispositivos electrónicos convencionales. O sea, quizás hasta se podría agregar de uso cotidiano. Sí, claro. Doméstico. Doméstico, ¿no? Como una radio, no sé. Sí, una licuadora. Una licuadora. Rodrigo nos dice... en su nota programa, la variedad de sonidos, reacciones e intensidades lumínicas que se modifican causalmente son una invitación para percibir la performance como un sistema, alentando a los asistentes a explorar las partes constituyentes de la instalación. Rodrigo propone que se trata de una, no solo de una perfo, sino también de una instalación. Sí. Así que bueno, esta... Sí, creo que todo su trabajo y también el de Bárbara González y el de Fernando Godoy pasa por un costado instalativo, ¿no? Tiene como ese punto en común, ¿no? De ser una instalación, pero bueno, ser también una activación y un concierto a la vez. Y bueno, contarles que Rodrigo, quien estuvimos hablando hoy bastante, es un artista chileno que nació en 1983. Él trabaja en vinculando las artes visuales, las auditivas y la performance. Forma parte del colectivo Otra Sinceridad. Y bueno, lo tendremos hoy. Como comentamos, tuvimos varios conciertos. Y queremos ahora sí escuchar un poco a ver el ambiente de la terraza. En este momento todavía no. Bueno, vamos a empezar bastante puntual. Esperemos que tenemos estos cascabeles que nos cuentan que también los vieron sonando por ahí con algunos... coolers, algunos coolers. No sé si ayer estuvieron escuchando. Estuvieron. Interesante la manipulación de Bárbara González con respecto a. Y también me gustó eso de Rodrigo Araya. Como que la carcasa o el dispositivo que hace funcionar un tocadiscos o un cooler de computadora utilizado para otros fines. No, muy pocos convencionales. Dispositivos convencionales, como claro. Decía Rodrigo. Dispositivos convencionales utilizados de bueno, una forma parte extraña. De su trabajo lo pueden ver en otras. Hola, Julia Rossetti, ¿cómo Hola, estás? ¿Por qué Juli. No te acercás a saludarnos, por favor? Nuestra compañera del Centro Arte Sonoro, emisaria del Litoral Correntino. Hola, Julia, ¿cómo estás? Hola, Julia. Hola, chiques, chicos. Ay, cansada. Subí 5 pisos de escalera para traerles comidita. Ay, qué rico. y parto a la cúpula para escuchar a Rodri Araya. Rodri, de quien estamos escuchando ahora el ambiente... de lo que va a ser. Yo creo que los dejamos escuchando el ambiente y nosotros vamos a comer algo, me parece, ¿no? Vamos a comer y podemos ir a ver un ratito el concierto. Ahí Corcha está operando, quien le mandamos un saludo por todo el trabajo que están haciendo junto a Nacho. Sí, gracias, acá en los estudios. Y bueno, Juli, estuviste ayer, te vimos por ahí en los pasillos en algún momento. ¿Viste algo? ¿Qué fuiste a ver? ¿Fuiste a ver Reynolds? Vine un poquito directo a Reynolds, casé unos minutos de Bárbara en el Salón de los Escudos. Muy especial, muy hermoso el set también, cómo estaba el despliegue, sí, de los objetos. Y bueno, y Reynolds, demasiado emotivo, muy, muy, muy especial. Una fecha muy, muy especial. Así que bueno, disfrutando acá, día 2. Día 2, tendremos 7 conciertos. Estamos a minutos o casi segundos de empezar el primer concierto, que será en la cúpula, como decíamos, en el 9º piso del Centro Cultural Kirchner en la ciudad de Buenos Aires, de la República Argentina. Escucharemos a Rodrigo Araya, este artista chileno que estuvo y que está todavía en residencia en el Centro de Arte Sonoro. Tuvimos 3 presentaciones ya. Y bueno, y ahora tendremos este set. Si les parece, ambiente, dejamos ambiente, el sonido ambiente. Ahora sí. Y nos vamos a comer algo y a escucharlo a Rodrigo. Radio Caso.